Publicidad política pagada. Hola, soy Juan Carlos Reinales Agudel, su representante en la Cámara. Desde el Congreso de la República hemos trazado un camino, una línea de trabajo que ha dado resultados. Es momento de continuar, de trabajar juntos para seguir haciendo de Risaralda una tierra próspera. De frente, por Risaralda, marcando el L104, Partido Liberal, en el tarjetón de Cámara. Si eres de los que creció sin internet, sin celulares y sin los videojuegos más sofisticados, pero a pesar de eso tu mundo era más entretenido y divertido, es porque creciste con nosotros. Soy John W. y los sábados al mediodía los invito a escuchar la música de la mejor década, la década de los 80, los clásicos que marcaron tu vida. Ya lo saben, sábados al mediodía, aquí en Veracruz Estéreo. Clásicos siempre. John W. con el poder de los clásicos. Desde el eje cafetero escuchan Veracruz Estéreo 91.1 MHz, HJO91, y escúchanos también en veracruzestereo.com. Clásico siempre. Queremos acompañar las mañanas Veracruz de una forma extrovertida y muy diferente. Juan Machado, Gustavo Roldán, John Jairo Muñoz y la mujer más sensual de la radio en Colombia. Chepa Rechowski. Están listos para entregarte el mejor contenido en Despiértese con Veracruz. We'll be right back. ¡Levántese! ¡Levántese! ¡Despiértese con Veracruz! Lunes a viernes, despiértese con Veracruz. Buenos días. Ahora sí, buenos días. Hola, saludo especial para todos los oyentes de Veracruz Estéreo. ¡Feliz mañana! Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Hoy es viernes de pola en el antro. Hoy es viernes de pasarla genial. Hoy es viernes de fútbol. Hoy es viernes de descanso para muchos ya. Hoy finalizan mucho su jornada laboral, porque hay gente que trabaja sino de lunes a viernes. Y hoy van a descansar y la van a pasar muy bien. Que sea el mejor de los mejores, de los mejores, de los mejores, de los mejores, de los mejores, de los recontramejores de tus días. Que el Señor te bendiga y te acompañe siempre. Frase célebre para hoy: el Señor no nos ha dado todo lo que le hemos pedido, pero de lo que hemos necesitado nunca nos ha hecho falta absolutamente nada. Ya estamos preparados para llevarles hoy a ustedes la mejor información para tener una mañana llena de humor. Hoy vamos a pasar muy rico con Chepa Rechosky, con John Jairo Muñoz, con Juan Machado. Hoy estará como invitada Juli Juli, porque hoy vamos a tener una sección especial. Y aquí estamos, Gustavo Roldán en la dirección de Veracruz, para decirles muy buenos días. Levántese, despiértese con Veracruz. Levántese. Levántese. Despiértese con Veracruz. Lunes a viernes, despiértese con Veracruz. Saludo al hombre del cachaco. Buenos días, don John Jairo Muñoz. Cuando usted dice el hombre del cachaco, se refiere a mí, ¿no? Sí, me refiero al hombre del cachaco, porque pues lo veo que ¿qué siempre... ¿Qué tal la corbata hoy? No. Te veo hoy como algo muy más... muy psicodélica, ¿no? Te veo hoy como vestido más al estilo de Federico Gutiérrez. ¿Ah? A Fico no le gustan las corbatas. No le gustan. Ni los corbatines. El hombre pone su pantalón, un jean, ¿sí? Se pone su camisa por debajo y se pone su saco, que es como lo veo hoy vestido. Ah, sí. Y lo veo con camiseta amarilla. He de suponerme, señor, que hoy se puso camiseta amarilla... porque hoy juega la Selección Colombia. Claro, obvio. Y usted no ha tenido la posibilidad de comprarse una camiseta de la Selección Colombia. Yo sí tengo camiseta, se me quedó en Medellín. Ah, se le quedó en Medellín. Ah, bueno. Don Johairo, ¿cómo amaneció muy hoy? Bien. Muy bien, don Gustavo. ¿Y usted qué? ¿Cómo le va? Hombre, yo mejor que nunca. Sí. Yo todos los días soy muy bendecido. Me levanto con toda esa energía y ese positivismo para irradiarle a mis oyentes, porque es lo que tengo que hacer. Claro. Decirles que sí se puede, que sí somos capaces. Y que hay que tener energía positiva para comenzar el día. Por muchas dificultades que tengas, hoy siente que es, como lo dije ahorita, el mejor de los mejores, de los mejores, de los mejores, de los recontramejores días. De eso los días, así, de todos los días. Sí, señor, eso es. ¿Usted qué? ¿Cómo va? Bien, Gustavo, bien, bien. Hoy lo vi que llegó en taxi. Dios. Qué bien, hombre, John Jairo. Va progresando usted en Veracruz Estéreo. Estaba lloviendo. Ah, bueno. Pero chévere, hoy pagó taxi, usted lo vi. Sí, porque. Que se bajó del amarillito, hoy no vino el megabús. La gerencia me mandó ahí un bonito que me debía. No jodas. Qué bueno. Qué rico. Eso me encanta, que la gerencia de Veracruz Estéreo lo quiera harto, John Jairo. ¿Cómo van sus cosas? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Hoy juega Colombia. ¿Será que hoy ajustamos el sexto partido sin hacer gol? Yo no sé. Está difícil. Eso, mejor dicho, aquí eso le hacen bombos, platillos, que hoy juega la selección, que una cosa y que la otra. Bueno, esperemos que hoy sea un buen encuentro de la Selección Colombia, que sea un positivismo bacanísimo de parte de todos los hinchas hoy para que Colombia haga goles. Y vamos a entregarles a esta hora de la mañana lo que ocurre en nuestro país. Lo que ocurre en nuestro país es noticia en Despiértese con Veracruz. Bueno, muchas noticias importantes con las que se levanta nuestro país. La principal noticia para hoy, ¿tiene usted algún conocimiento? Yo simplemente voy a decir... ¿Qué cosa? El titular de la noticia. La señora que viene a Colombia cada 4 años, como dice, sí, Chepa, para buscar... plata. Plata es lo que dice, ¿no? Es lo que eso, dice. Eso dice Chepa, a mí no me consta. Es lo que dice Chepa. Habla de retirarse... como candidata a la presidencia. ¿Ah, sí? Sí, señor. Doña Ingrid Betancourt. ¿Dice que no va más? Fue lo que se registró en algún titular de las noticias. Ah, eso es a mí. Ah, yo creí que era el mío. Le voy a compartir, don John Jairo Muñoz, lo que aparece como titular a esta hora de la mañana, pues que pienso en que es bien importante que lo tengamos presente y le compartamos a nuestros oyentes, porque ¿La señora Ingrid Betancourt toma la decisión o está hablando en el retirarse? No sé si ya tomó la decisión, pero es lo que se especula. Sí, ella, recordemos que hace 4 años también estuvo por estos lados, porque ella es francesa, ¿sí? Y supongo que la mayor parte del tiempo vivía allá. Pero hace 4 años estuvo por aquí también y estuvo apoyando, creo que a... Por ahí la vi en una foto que recuerde con Petro y con Claudia López, se llama la alcaldesa de Bogotá. ¿Cierto? Bueno, y ahora entonces dice que se retira, ¿no? Bueno. Son qué comentarios lástima, y algo pesar. Que fue tendencia ayer, que yo lo vi. Ya le voy a terminar de buscar bien para decirle exactamente de qué se trata, porque ahorita lo que estamos haciendo es anunciándole los titulares lo que pasa a nuestros oyentes. En Colombia y el mundo. De lo que pasa en Colombia y en el mundo. Más noticias importantes y más titulares, más bien a esta hora de la mañana, tengo para contarle a usted, mi amigo John Jairo Muñoz, sí, y a todos los oyentes de Veracruz Estéreo, uh-huh, esta súper triste noticia. ¿Qué pasó? Que hoy también es tendencia para la música, hablando de la música que le conocemos nosotros para planchar, ¿no? Para, sí, música de plancha. Fallece... A mí me encantan las baladas en español. A mí me encanta... Yo lo vi a usted en Los Años Locos, por allá, cantando y bailando. Los Años Locos, sí. Sí, y yo también, porque a mí me encanta esta música. Tenemos que volver. Sí, tenemos que volver por allá. El cantante argentino Diego Verdaguer murió por complicaciones del COVID-19. Fue contagiado en el mes de diciembre y desafortunadamente finalizando el mes de enero, parte de este mundo, uno de los grandes artistas de la música de los 60, 70, 80, como lo conocemos nosotros, la música para planchar. Estaba viviendo en la ciudad de Los Ángeles, ¿no? Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado. Trátalo bien, si lo he robado, cuídame. Toda esta música, todas estas canciones son muy recordadas y hablamos de que el cantante argentino es el esposo o era el esposo de otra de las grandes artistas también de este género musical, hablando de Amanda Miguel. Ahí sí nos queda la duda, Gustavo, porque en el comunicado, sí, de la CNN en español dice que también su esposa Amanda Miguel despidió al reconocido artista con un mensaje en su cuenta oficial de la misma red social. Es decir, la noticia se conoció a través de la cuenta de Twitter de la familia de Diego Verdaguer. Y Amanda Miguel pues también se unió a este mensaje de condolencias, pero no sabemos si es esposa o ex esposa. Ok. Amanda Miguel publica en su cuenta de Twitter y dice: con absoluta tristeza, lamentamos informar a todo su público y amigos que nuestro querido Diego el día de hoy dejó su hermoso cuerpo para continuar su camino y creatividad en otra forma de vida eterna. Toda la familia estamos sumergidos en este dolor, por lo que apreciamos su comprensión en estos momentos tan difíciles. Familia Verdaguer Miguel. Ella lo publica dentro de su cuenta de Twitter. Y por aquí pues les entregamos esta triste noticia, sí, de este artista de Buenos Aires, Argentina. Nacido el 26 de abril del año 1951. Miren si en esta vida no dieran otra oportunidad. Miren si se pudiera parar el tiempo, volverlo atrás. Ahí está entonces la noticia con la que se levanta el mundo. Sí. ¿Cuántos años? Estaba por cumplir 71 años. 71 años ahora en el próximo mes de abril. La ladrona y él me mintió. Canciones también de Diego. Escritas. Sí, señor. Sí, son composiciones de Diego Verdaguer. Y sí, que, bueno, desafortunadamente. Y es lamentable, fallece, pues, cuando una persona así tan conocida que le dejó tantos recuerdos a uno fallece, ¿no? Porque ya se han ido muchos baladistas. Es que esto se va depurando, ¿no? Entre baladistas y los artistas de nuestro género, vemos que han ido descendiendo. Sí, claro. Los artistas anglo han ido descendiendo. Y muchos, mire lo que pasó hace una semana, que nos dimos cuenta de la noticia de Meatloaf, que fue una leyenda de la música y también se fue por causas del COVID. Exactamente, el COVID se ha llevado muchos, muchos, muchos artistas y muchas personas, no solamente en Colombia, sino también en el mundo. Noticias con las que se levanta nuestro país. 7:14 a.m. Vamos a entregarles a esta hora el pico y placa para hoy, para que nos vamos con buena música y informemos también. Ah, John Jairo tiene noticias de Pereira y Manizales, me imagino. Sí, señor. Pico y placa para hoy en la ciudad de Pereira. Vehículos particulares que sus placas terminan en 8 y 9. Comenzó a las 7:00 a.m. Va hasta las 7:00 p.m. Vehículos particulares que su placa finaliza en 8 y 9. Comenzó a las 7:00 a.m. y va hasta las 7:00 p.m. En Armenia, Quindío. Les tengo la información a esta hora de la mañana. El pico y placa, placas que finalizan tanto para las motos como para los vehículos particulares en 1 y 2. En el centro de la ciudad comenzó a las 7:00 a.m. y va derecho hasta las 7:00 p.m. En toda la ciudad va de 7:00 a.m. a 9:00 a.m. Y también va entre las 11:30 a.m. y las 2:00 p.m. y las 5:30 a.m. y las 7:00 p.m. Las noticias del pico y placa, o más bien el pico y placa para hoy, para que no lo coja desprevenido. A esta hora, lo que ocurre en el eje cafetero. Lo que ocurre en el eje cafetero es noticia en Despiértese con Veracruz. Gustavo, una noticia buena para Manizales y una noticia negativa para Risaralda. 17.724 dosis de la vacuna Moderna llegan a Manizales. La Dirección Territorial de Salud de Manizales recibió estas dosis de la vacuna Moderna contra el COVID-19 y anunció que la Secretaría de Salud activará las 14 IPS vacunadoras que prestan este servicio. Bueno, es una buena noticia en el sentido de que... O sea, llegó la vacuna Moderna para Manizales. Exactamente, sí, señor. Para los que van a aplicarse por primera vez o su segunda dosis, y también me imagino que deben de estar autorizadas para las terceras dosis, ¿no? Exactamente, menos los de la vacuna Pfizer, que no aplica para dosis de refuerzo. Como que ya uno se coloca la Pfizer y ya... Ah, o sea, que yo ya quedé vacunado ya. Porque yo ya tengo mis dos dosis de, ¿sí?, de Pfizer. Ah, sí, ya, qué bien. O sea, que no hay... Vamos no. a ver qué anuncian, porque usted sabe que las noticias van saliendo, ¿no? Y va cambiando las todo. Las investigaciones siguen. Y la noticia negativa tiene que ver con Santa Rosa de Cabal. Tenemos muchos oyentes en Santa Rosa de Cabal, ¿no? ¿Qué pasó en Santa Rosa? Pues resulta que anoche, nuevamente, en las últimas 24 horas, se registra un fuerte incendio en Risaralda. En esta ocasión se presentó en el sector de Barranquero 1 de Santa Rosa de Cabal, alrededor de las 3:00 a.m, arrasando con varias casas que estaban construidas en material liviano. Hasta el momento, organismos de socorro informan preliminariamente de 23 casas destruidas, 62 personas afectadas y al parecer 2 fallecidos. Vamos a ver entonces, porque esta emergencia contó con 3 máquinas de bomberos. O sea que si cuando hay 3 máquinas de bomberos... Es porque es grandecito. Sí, señor. Vamos a estar pendiente de esa noticia, John Jairo Muñoz. Muchas gracias por la información. 7:17 a.m. A esta hora, despiértese con Veracruz. A esta hora te acompañamos en tu radio, equipo de sonido y en cualquier dispositivo móvil. Despiértese con Veracruz. No todos los clásicos pertenecen al pasado. Why don't we have some music? También hacen parte de la nueva generación. Los clásicos del siglo XXI por Veracruz Estéreo. Esta canción es del año 2000, alcanzó el puesto número 3 en el registro de la revista Billboard. Se conoció inicialmente cuando llegó un demo a la emisora FM 97.9 de Biloxi, Mississippi. Posteriormente se dio a conocer a nivel mundial. Es Kryptonite, Three Doors Down. I watch the world flow to the dark side of the moon. I feel there's nothing I can do. Yeah. I watch the world flow to the dark side of the moon. After all I knew it had to be something to do with you. Don't mind what happens now and then, as long as you'll be my friend at the end. granted all the times I never let you down. You stumbled in and bumped your head. If not for me, then you'd be dead. I picked you up, put you back on solid ground. If I go crazy, then will you still call me Superman? If I'm alive and well, will you be there holding my hand? I'll keep you by my side with my superhuman might, con Veracruz por los 91.1 FM y www.veracruzestereo.com. Nosotros seguimos a esta hora presentándoles Despiértese con Veracruz, 7 de la mañana, 21 minutos. ¿Sabía usted que, o le quiero compartir a John Jairo Muñoz, qué se celebra hoy? No he visto por ahí la nota, Tavo. ¿Qué se celebra hoy, por nacional favor? E internacionalmente? Hablemos internacionalmente. El Día Mundial de la Acción Frente al Calentamiento Terrestre. Y se celebra el Día Internacional de Lego. Lego. ¿Sabe usted de qué Lego le estoy hablando? ¿Esto es no tiene que ver con los videojuegos? No. Dice que hay infinidad de curiosidades sobre los bloques de Lego que seguro que no conocías. Le voy a hablar de uno de ellos. En el 2014, los famosos Lego aterrizaron en el mundo del cine. Lego Movie se estrenó el 1 de febrero del año 2014 y tuvo tanto éxito que en el 2017 se lanzó la película Lego Batman y en el 2019 se produjo la segunda parte de Lego Movie. Tiene usted toda la razón. La empresa Lego tiene más de 18,000 empleados y sigue creciendo. La casa más grande hecha de Lego tiene 2,4 millones de bloques y tiene el récord Guinness por ser la casa más grande fabricada con Lego. Ah, es para, seguramente para hacer figuritas. Es correcto. Utilizadas mucho por los niños. Exactamente. Ah, ya. Ahí le comparto ese dato bien especial. ¿Usted tiene otra información, don John Jairo Muñoz? Pues le tengo una muy buena información, porque resulta que habrá concierto en la ciudad de Manizales. Que no te lo cuenten, vívelo con nosotros. El gran concierto de Rata Blanca y Kraken será el sábado 19 de marzo en el Coliseo Mayor de Manizales para mayores de 18 años. Te invitamos a que compres ya tus boletas al 322-478-5941 o 322-478-5941. Mentiras, mi voz aún no ha muerto. Venta online www.eticket.co. Puntos de venta en Manizales. Mucha atención. En KSA Mini Market, sector El Triángulo. En Silmaril Café Bar, sector El Cable, y en Bar Plug en Play, frente a la Universidad Católica. Bar Plug and Play. frente a la Universidad Católica, almacén Made in Colombia. ¿Ese es dónde? ¿También en Manizales? Sí, estos locales sí. Ok, perfecto. El de almacén Made in Colombia es en Cable Plaza, en el último piso. Ok. Allá también pueden conseguir la boletería. Sí. Puntos de venta en Pereira, se los voy a dar. Sí, ¿dónde están vendiendo las boletas en Pereira? Symphony Records, en el Centro Comercial Nova Centro, por la entrada de la calle 20. Muy bien. Es ahí en Nova Centro. En el centro, ¿cierto? En el propio centro, sí, señor. Punto de venta en Armenia, Tour Oficial Armenia, Juan Maya, 318-309-7642. Sí. Backline American Corporation y Veracruz Estéreo 91.1 en los grandes eventos del Eje Cafetero. No se lo pierda. Qué bien, Rata Blanca y Kraken estarán entonces en concierto en el Coliseo Mayor. El sábado 19 de marzo. Muy bien, noticias importantes que les compartimos entonces a esta hora para que nos vamos de concierto en el mes de marzo a disfrutar desde Argentina con Rata Blanca en su Tour Sur América 2022. Paoy, ¿esta niña se dio el día libre o qué? ¿Cuál niña? Pues... No, yo no sé qué le pasó. ¿Ustedes están enojados? Ah, no. Pero mírele los chicles de la Selección Colombia. Mírele la sombrilla de la Selección Colombia. Con toda la delantera. Y mire la retaguardia Colombia. Hoy estamos, es que la sacamos del estadio, papi. ¿Cómo va esa delantera? Ave María, por Dios. No, papi, es que este cuerpo rueda. Rueda, o sea, Reinaldo rueda. Y vamos, mejor dicho, es a ganar. ¿Será? Que aquí te puede empatar. Bueno, hay que hablar un poquito ahorita sobre eso, porque Colombia hoy tiene que ganar. Tiene que ganar. O sea, gana o gana. Tiene que ganar. Y esas figuras de Europa, pues, que parecen figuras de pesebre, tienen que hacer goles hoy. Ayer ganó Uruguay, lo cual no es bueno. Ganó Uruguay de visitante. Claro, ¿cómo quedó? Chile. Le ganó a Chile. No, entonces Uruguay le ganó a Paraguay. A Paraguay, sí. Uruguay, Paraguay. Argentina, Chile y Brasil, Ecuador. Bueno. Argentina 2, Chile 1, también de visitante Argentina. Ecuador 1, Brasil 1. Ecuador jugó un buen partido. Oiga, ese fue el que arbitró un colombiano, Chepa. Ay, pésimo. El juez ¿cómo es? Roldán. Roldán. No. Pero no Gustavo Roldán, pues. No Gustavo Roldán. Tan malo. Y no, venga, y les voy a hacer una. No, les voy a hacer una aclaración. No es primo mío, no es amigo mío, no es familiar mío. Hace salvedad, pero sí es paisano suyo. Es de mi mismo apellido, pero nada que ver conmigo. Ya. Sí. Oiga, hermano. Ah. ¿Y este, cómo es que se llama el de Caracol, el que habla, cómo es? Javier Hernández Bonet. Javier Hernández. Que él es muy querido porque Javier Hernández es de Manizales y todo, pero defendiéndolo. Sí. Defendiéndolo todo, pues como si le debiera plata. Es que, ay, no, es que no, es que, claro, es que para eso es el VAR, para usarlo. Sí. El VAR se usa cuando hay una duda y el árbitro está semiciego, pero este era un ciego total, este era Esmeralda. No. Por Dios. No veía nada. Yo esos partidos, Chepa, esos partidos los veo... Con ese Wilman Roldán. Esos partidos los veo con el... Peor con la transmisión de Caracol. Por eso te iba a decir, esos partidos yo los veo con el sin volumen, porque no estoy de acuerdo con esos comentarios que hacen esos comentaristas y narradores. No, y fuera de eso, ¿sabes lo que pasó? ¿Qué pasó? El arquero de Chile, que es el... ¿Cómo se llama el arquero de Chile? Que es el tan famoso ese. ¿Cómo es que se llama? Yo no les hablo de nada de eso porque yo del fútbol... Se me olvidó. ¿Pero que fue campeón de la Copa América hace como 5 años? Creo que sí. El mismo de siempre, de los últimos años. Bravo. Bravo, exacto. El arquero Bravo. Sí. Ya. Bravo que tapó en el Barcelona. Eso. Que tapó en otros... En otro equipo importantes. ¿Ah? Y creo que ganó 2 claro. Copas América. Ahí les pongo la cortina de fondo. Hermano, ¿qué pasó? Me pueden morir de la risa. El arquero Bravo tapando y el locutor de Caracol estaba seguro que la que llamaba Cortés. Ah. No. Entonces todo el partido era diciéndole Cortés a ese tipo, Javier Hernández, ahí llega la mano, las pelotas, la mano del arquero Cortés. Saca al arquero Cortés y entonces decía, el arquero Bravo, ah, sí, qué pena, sí, bravo, qué bien. El arquero Bravo. Le hacían un disparo a Chile. La tapa el arquero Cortés. Y sacaba el arquero Bravo. Oiga, qué tipo tan horrible. Ese tipo no, nunca entendió que el arquero de Chile se llamaba Bravo y no se llamaba Cortés. No. Y entonces ya cuando le tiraban el palo, ya la recibió el arquero Cortés. Que vamos a poner una pelea. Si este mal lo llamó a Cortés y era Bravo. ¿Cómo se parece? Está concentrada, Chepa, en el fútbol. Está concentrada. Se llama Brian Cortés. Yo no sabía. El segundo arquero de Perú, de Chile. Y el original, Claudio Bravo. Chepa, estás en la jugada, ¿no? El caracol estaba tapando Cortés y no tapando Bravo. Y Bravo era el que estaba tapando. No, qué pereza. Estás en la juega, Chepa. No, Chepa mantiene. Uno todavía tiene tiene mentalidad. Es que eso está muy bien y todos los locutores de Caracol, ¿o qué, hombre? Puede ser eso. Ya tiene como 85 años. Falta renovación. Pero todavía se acuerda, pues, de cosas. Yo lo que le tengo miedo a Javier Hernández es cuando dices que este es uno de esos partidos ganables. ¡Ay, tuve mal! A él lo llaman refisal. Sí. ¡Tuve mal! Aprovechemos entonces. Dice el señor que ese es un partido ganable y ya me preocupa. Chepa, entonces, ¿cómo vamos hoy, pues? Vamos a orar por la selección Colombia. Sí, una oración vale la pena. Sí. Ah, le voy a hacer, no, le voy a poner aquí, hagamos pausa aquí a esta canción que ahorita la ponemos de fondo, vamos a irnos y a ponernos en modo oración. Y hoy vamos a hacer la oración por la selección Colombia. A propósito, Chepa, ¿escribió James? James también nos escribió. Bueno, escribió James. Hoy tenemos Cacho enterrado, sí. Cacho enterrado, con la doctora, sí. Palo. Sí. Pues vamos a pasar muchas muy bien. Cosas. Vamos a pasar muy bueno en Despiértese con Veracruz. Tenemos los 10 tipos de borracho, porque todo el mundo en el país se emborracha hoy. Y tendremos también consultorio. Tenemos muchas cosas. Qué bien. 7 de la mañana, 31. Aquí está la señora. Ayúdame, Jesús mío. Rechoski, papá Soski. Ayúdame, Jesús mío. Dios. Oración por Colombia. Ayúdame, Jesús mío. Te pedimos compasión. Hagamos fuerza, señores. Hoy juega la selección. Ayúdame, Jesús mío. Yo. No queremos más empates. Ellos nos tienen agotados. Nosotros están ganando y nosotros embalados. Ayúdame, Jesús mío. Yo. Esas estrellas de Europa que hacen goles a montones, que por favor hagan uno, no nos sean tan huevos. Ayúdame, mío, yo. Que nos metan allá arriba, entre los cuatro primeros, que si no ganamos hoy, quedamos viendo un chispero. Ayúdame, mío, yo. Que Rueda no me haga cambios en el minuto 90, que así no gana ni el Putas y en Qatar nos tienen en cuenta. Ayúdame, yo. Si hoy no ganamos, señores, y volvemos a empatar, quedémonos en la casa, pues no vamos a Qatar. Claro, Chepita. Llamaban de frisbee ahí también. Chepa, llamaban de frisbee. Chepita, que maicito. Ay, ay, ay. Hoy nos toca a nosotros. Se me salió un pollo italiano. Aquí te tendremos hasta las 9 recordándotelo. Aquí acabaron de escribir de Cocorico. Que si viene con papas. Es que, madre, que acaban de decir que qué gallo tan crestudo el mío. Siete de la mañana, 33 minutos. Feliz mañana para los mejores oyentes en Despiértese con Veracruz. Caifanes de México. No. ¿Ah, no? Aquí está la mosca CC. ¿Qué pasó? Por favor, si hay unas pastillitas en la farmacia. Aquí está, te quiero comer la boca. Hoy juega la selección Colombia, despierte con Veracruz. Sí, ojo. Chepa, gallo. Que qué gallo tan crestudo el que tenés hoy. He planeado tantas noches esta noche. He pensado tantas veces qué decir. Encontrar la manera más sensata.

fines de semana. Zoom para escuchar la música que pone en movimiento todo tu cuerpo. Para eso te entregamos las mejores maratones de música en Veracruz Estéreo. Clásicos siempre. Muy bien, y nosotros seguimos a esta hora presentándoles Despiértese con Veracruz. 7:41, Juan Machado, Chepa, John Jairo Muñoz y Gustavo Roldán. Estamos al aire hasta las 9 de la mañana para acompañarles. A esta hora es el momento de convertir nuevamente las noticias más importantes en las noticias bobas que nos trae Chepa en Despiértese con Veracruz. Las noticias bobas del día. Miren lo que dicen aquí. Competidores somos, dice el alcalde de Barranquilla sobre la Fórmula 1. Este huevo todavía está pensando en la Fórmula 1. Y sacaron y todo comercial. ¿Sí? ¿Dónde es comercial? Es como un dron y pasa por sobre Barranquilla, se mete por el estadio. Y pues, mejor dicho, Barranquilla es Dakar. Dakar es un sí, tugurio, sí. De Barranquilla. Y entonces, este huevo aparece en un dron y mostrando es que Barranquilla, una corronchera de las cosas más grandes que yo he visto. Y entonces aparece allá y es que la Fórmula 1, hombre, la Fórmula 1 aquí en Colombia, aquí lo que sí tenemos es el equipo para desbaratar el carro. En dos minutos, lo el equipo aquí en Barrio Triste le desguaza ese carro. Para robarse ese carro en dos minutos lo tiene para desguazarlo. Eso sí lo tenemos, pues, a nivel mundial. ¿Siguen dando lora con Fórmula eso? Fórmula 1. No, paz. ¿Ustedes creen que nosotros, este sí es bobo, le creen a uno bobo, hombre? Bueno, por favor, alcalde de Barranquilla, por favor, deje ese pucho de marihuana al lado del cenicero y ahí que se trabaja. Por favor. Bueno, el grupo Gilinski va otra vez por otra copa. Vuelve por acciones de Sura y de Nutresa. Uf. Las personas más peligrosas del país son Epa Colombia y Opa Gilinski. Epa Colombia y Opa Gilinski. No, hijo de puerca. Con esas opas se van a quedar con esas empresas, hermano. Gente que no ha trabajado ni ha hecho nada. Pero tiene mucho billete, ¿no? Tiene mucho billete. Y lo más gracioso es que ellos llegan. Se quedan con esas empresas. Se queda Petro presidente y a la semana siguiente la embargan. Eso es una pelota. 7 de la mañana, noticias 44 bobas. Minutos. Más, bueno, noticias. ¿Tenemos más dice noticias? Dice Petro que va a derrocar el régimen de la corrupción. Se va a derrocar el mismo. Ah. ¿No le parece? Bueno, a ver qué más hay aquí, que nos ríamos así bacano y todo. ¿Qué más noticia tienes? Oiga, por ahí, qué pecado, hermano. El compañero de Egan Bernal también se accidentó y está en la misma clínica y ni lo han visto, weón. Oye. Se accidentaron dos y nadie paró en cuenta del amigo. El amigo tuvo que ir solo al hospital, meterse allá. Como no es famoso, ni se dieron cuenta que se había accidentado. Ahora parece que, ay, yo soy el compañero de Ega, yo también me caí. Y me dieron cuenta. ¿Usted quién es? Pobrecito. Saludo para nuestros amigos de Percival Producciones en Medellín. Por aquí nos escriben, buenos días, qué bueno escucharlos tan temprano en Despiértese con Veracruz. Bueno escuchar a Percival, saludo a Mauro Percival, que es tan bacano, tan querido. Qué bueno escuchar a Chepa de nuevo. Es muy bacano. Falta Pochito. ¿Qué equipo? Dice por aquí que falta Pochito. Y en Miami Pochito. Ya están manejando a Marc Anthony. Sí. ¿Cómo le parece? Creciendo bastante la empresa de Percival Producciones. Saludos para Mauro y para todos los muchachos, para Luis Jiménez de Percival Producciones de Medellín, que a esta hora está conectado escuchando Despiértese. Y claro que sí, vamos trabajando para que los muchachos también por aquí vuelvan a estar con nosotros. 7:45. Ayer jugó es que Nacional con el Junior, nadie dio cuenta. No, eso fue antier. Eso fue antier, Chepa, eso fue antier. Y ayer jugó Medellín. Medellín creo que sí jugó. Un clásico contra el cual... No, Patriotas. Pues, debe ser. Pero ni se dieron cuenta, le digo, pues aquí no vale nada. No. Estamos presentando. No. Una figura del Deportivo Cali ya va para México. Oiga, pues. ¿No, sí? Sí, va a mirar, a ver, ya les voy a mostrar. Pues yo le digo quién es que se va para México. Nos preparamos. Se va. Es que a jugar con Santos Laguna. ¿Quién será? Ese se llama Harold Preciado. Oiga, Harold Preciado, que le está jugando en la Selección Colombia. Le cuento una cosa, me quedo sorprendido de la manera en cómo le gusta el fútbol a Chepa. Le gusta el fútbol, pero sí. Le encanta el fútbol. A mí me encanta. Yo lo hace parar con el pecho, papito. Ah, bueno, eso sí que me encanta. Nos preparamos porque James Rodríguez escribió a Chepa. ¿Jugará James hoy en la Selección Colombia? Fue convocado, ¿no? Sí, ¿quién? James Rodríguez. Ah, sí. ¿Va a jugar hoy, James? Está en... James juega. Sí. Está Falcao, pues es que no me acuerdo de la alineación. Es para que yo busco. Vamos a buscar la alineación para ahorita entonces, Chepita. Ay, estoy muy triste porque murió Diego Verdaguer. Se murió Dieguito Verdaguer. Eso sí me tiene triste. Ahorita vamos a hacer un recuento de... la ladrona. Él me dedicó a canción a mí. Él te la dedicó. ¿Y cómo te cantaba? ¿Cómo es? ¿Cómo es el pedazo? La ladrona que se robó mi corazón. Y cada día... Idéntica. Te siento muy feliz. Dice, mi corazón es delicado. Tienes que estar bien, muy bien cuidado. Yo le tengo la canción por aquí. Yo se la tengo. Escuche y verá. Escuche pues. ¿De qué murió Diego? COVID-19. Ay, qué bonito. Ay, no es que el COVID es en serio. Sin consuelo. Ay, la canción que me dedicó Diego a mí. Te hiciste amar. Él estaba casado con Amanda Miguel. Ajá. Me enamoré. Era una vida como un león. Así. Mi corazón. Como con ese pelo todo grande, como Cristina, la del águila de casa. Ese pelo indominable. Diego Verdaguer falleció ayer a causa del COVID-19. ¿Qué le pasó, Chepita? ¿Quién va a criticar ya? Jefe disidente Antonio Medina del ELN fue herido. ¿Qué pasa con la puntería en el ejército, pues? ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo querido? Nosotros continuamos disfrutando con más canciones, más clásicos, más buena música en este viernes. ¿Qué pasó, Chepita? Que Ingrid iba a ir porque están apoyando las maquinarias por allá. Es que se van que llevaron bajar para un cotrino. Ay, eso es horrible. Ah. Pero se va. Ah, entonces es verdad. No sé, o será que le cocinaron anticipado. Se va para Francia a contar el billete, ¿o qué? Señora, cuando no tiene plata, viene aquí. Sí. Señora, usted no le puede dar un cargo público, por ejemplo, nombrar a la ministra de que a ella, si señora, tiene un rayón en la cabeza el bravo que le dieron cuando la llevaron. Señora, tiene un rayón el berraco. Oiga. Ay, ¿usted conoce los delfines del Amazonas? Sí, los delfines del Amazonas, claro. El rosado, el tucuchi. Los que son rosaditos, sí. Es el rosado prepucio. Sí. ¿Qué pasó con los delfines? Los pelando en el Amazonas y dicen, ay, eso es un prepucio. No, ese es un delfín. Ese es un delfín rosado. Porque sacan esa nariz así por el delfín y eso parece como un vibrador. Bonito. 7:49, más música. Vea la diversidad de pájaros que hay en Colombia y de aves, sí, señora. ¿De dónde se apaga? Por Dios, apagala. En la nueva raza que encontramos de pájaros. En el Chocó, en Cali, Chocó, Cali, ¿dónde? ¿Dónde? No, en Sonsón. Apagala, apagala. Maizales. Apagala. Un pájaro nuevo. ¿Cómo Marisales se llama? El pájaro que mamáis. ¿Qué mamáis? Apágala. Presenta la canción. Rhythm is gonna get you. Aquí está Gloria Estefan con Miami Sound Machine. Canción del año 1987. Despiértese con Veracruz. Todo esto porque hoy es... ¡Oiga! ¡Viernes! Fotógrafo murió congelado en París tras caer al suelo y ser ignorado. Se tomó una selfie, quedó listo ahí. Murió congelado en París. Apágala. Cayó al suelo y no lo paró nadie. Cerrale el canal. Apágala. Get you. Rhythm is gonna get you. Rhythm is